アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Animal Nexus, la número uno y nada más. Oh yes. Muy bien, pues ya estamos iniciando otro San Martes. Hola, mi querida Regina Mori, bienvenido. Todavía no llegan los demás, no, Yo llegué y llegué a barrer el chat, el IRC de Nexus, porque no había nadie. Dije, oh, ok. Tranquila, conserva la calma. Pero qué bueno que llegaste, mi querido Regina Mori. Así ya no me siento tan solita. No hay nadie aquí a mi lado. Bueno, chicos, hoy tenemos super programa porque tenemos como invitado a al último ganador hasta este momento. Al ganador actual, podría decirse, ok, ganador actual de Maestro Anime y de Rocola Anime. Sin más ni menos, a Francisco Menchu, el ganador de los dos programas, edición 2016. No, qué bárbaro, un completo desconocido. Llegó, participó y ganó. Efectivamente ganó en los dos programas, barriendo el suelo con Akari Himura y con Eddie Hinamori. ¡Qué bárbaro! ¡Changos! Llegaron en bola. Farrierus, hi hi, mochi mochi. Pues sí, va a estar este Francisco Menchu acompañándonos en esta emisión de Alianza Anime. ¡Jikai! Y pues hoy tenemos ahí unas recomendaciones anime. De hecho, también le voy a pedir recomendación anime aquí a Francisco Menchu. Y ya que es un maestro anime, pues yo creo que ha de tener muy buenas recomendaciones anime. Y pues saluditos a todos. Pues, Peluca, ¿qué onda, Peluca? Hi, hi. Por cierto, hoy les toca tabla, como dirían ahí en los dólar. Hoy les toca tabla. Sí, sí, sí. Estreno, perfecto. Muchas gracias, mi querido Marquitos Gómez. Comenten el tema del día también, chicos. Me están dejando solo el tema del día. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, mi negro? Ah, no, eso es con Tokiji, ¿verdad? Comenten ahí tema del día también, no sean gachos. Es un tema que propuso... Ay. Perdón. Que propuso este Francisco Menchu, justamente. Comenten el día, no sean así. Pues sí, hoy les toca tabla antes de que entremos a lo de Maestro Anime, Recola Anime y todo eso. Vamos a platicar de qué trata Alianza Anime, porque creo que se les está olvidando, chicos, qué tipo de música estamos aquí transmitiendo y en Anime Nexus también. Facu Julián, sí, chica, y Martes de Aome, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Saludos, mi querido Facu, bienvenido. ¿Qué onda, lobito? Jikai. Saludines. Y pues sí, hoy les toca tabla, regaño, como diría ahí. Camina. Vamos a platicar de qué trata Alianza Anime, este concepto. Que cuando yo vine en el año 2003 a platicarles de, esto es Alianza Anime. Y vamos a colocar música de anime, opening, ending, gym music, K-music también, K-pop, K-rock, todo eso. Música asiática. ¿Recuerdan que les vine y platiqué de qué era este programa de Alianza Anime? No vamos a poner a Linkin Park, ni al Pasito Perrón, ni nada de eso en esta emisión. ¿Capichi? Capichi. Perfecto. Y pues con la pena, mis queridos Ran, escuches, porque en la votación que hicimos la semana pasada me pusieron eso. Hola, Marquitos, buenas noches. De videojuegos también, sí, también es válido, música de videojuegos. Claro. Sobre las lolis. No, mi querido Pablito, es hora del regaño. A los Ran, escuchas. Hoy les toca tabla, comenta Camina. Y pues nosotros no colocamos, por lo menos en Alianza Anime, aquí en Nexus nos dieron esa libertad de no colocar temas musicales que no van de acuerdo a la temática del programa. Y pues ni el Pasito Perrón ni nada de eso va de acuerdo a la temática del programa. ¿Sale? Porque ahí ya están proponiendo temas de Linkin Park y todos esos grupos. Pues con la pena, pero no. No voy a colocar ese tema musical. Aunque haya ganado en la votación, no lo vamos a colocar. porque no aplica para ser colocado en el programa. No maneja ninguna temática de música que estamos aquí desarrollando en Alianza ni en el proyecto. Es música asiática. ¿Capichi? Música asiática, sobre todo japonesa. J-pop, ¿qué más? G-rock también, jazz, música de jazz japonés también colocamos. En sí es música japonesa, no, el pasito perro no aplica, mi querido Farrieros. Tampoco la de Linkin Park, vuelvo a recalcar que andaban peleando que en la película de Transformer, que se basó el anime y esto, tampoco. Una cosa es que en la película hayan puesto a Linkin Park como música de Transformer, de esta adaptación que se hizo al cine. Pero no, obviamente ninguna, porque peleaba que la serie, esta película se hizo en la serie, basada en la serie de los 80. Ok, estoy totalmente de acuerdo, pero alguien dígame por favor, ¿en qué parte de la serie de los 80 vimos a Linkin Park interpretando un tema de Transformers? En la serie de los 80, en el anime que nosotros conocemos, que yo recuerde, en ningún momento Linkin Park estuvo ahí interpretando alguna música de Transformers, en la serie de los 80, ¿vale? Nosotros transmitimos principalmente música anime, ¿capichi? Ok, bueno, pues ya aclaro esto, chicos, vámonos con el tema musical que ha ganado. Entonces, ok, muy bien. Claro que no, me quedo peluquechen. Dice, si agarro la secuencia de video en el opening de Clannad y le inserto el pasito perrón, entonces entraría para poderla poner por acá. Ya saben, ¿qué será de un opening? No, mi querido peluca, de eso estamos hablando. Cerciórense bien que sea música japonesa, ¿vale? Jika, una vez aclarada la situación, tampoco la conga de Gloria Estefan, no aplica. Tampoco. Cabida. Ok, vámonos pues con el tema que ganó, basado en esta regla y en la temática. ¿Y si es un cover? Ah, ok. Qué bueno que toques el punto de los covers, mi estimado peluca. Ok, un cover sí, sí entra en lo que es la temática del programa, porque pues esta es música japonesa, pero tenemos que interpretar en español. Pero vuelvo a repetir, el tema de Linkin Park in the End no aplica, porque no está en ningún anime, no hay antecedentes, no hay nada que se utilizó para la adaptación al cine de la película de Transformer, es otra cosa. Chica, y ahora sí, vamos con el pedido de... el pedido que ganó en la votación. Vamos con The Hero, del anime Watch Punch Man. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No se despeguen de Alianza Anime y de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Voy por el invitado especial y enseguida regresamos. Esto es el comienzo de Alianza Anime con DJ Aome. Por cierto, el tema del día, a petición de nuestro invitado especial, es ¿cuál es tu opening o ending favorito del anime y por qué? Jikai, vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Aome. Ya volvemos. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suéltame la nacha! Shikai, pues ya estamos de regreso una vez más. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Estamos aquí haciendo contacto con Francisco Menchu. Vamos a ver si es. Hi, hi. Adiós. Esto es totalmente vivo, por cierto. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Su servidora es DJ Aome. Y los medios de contacto son el Sky, no es cierto, el Sky ya no. No es cierto, es el IRC de Radio Anime Nexus, para que nos agreguen ahí. Es www.animenexus.mx / chat / y ahí estamos en el IRC. Nos agregas, te agregamos y todos estamos en contacto. Y también en el grupo de... ay, ¿cómo se llama? En el grupo de... Facebook, sí. Grupo de Facebook, se me va el avión. También en el grupo de Facebook para que nos agregues. ¿Va que va? Y vamos a ver quién anda en el Skype. Me dijeron que ya había llegado el negrazo. Kichi, ¿dónde anda? Dice yo odio el pasito perrón. Comenta el Tokichi. Ok, venga, yeah, a ver quién anda por aquí. Eric, el pasito perrón está bueno para el mame. Igual moriré en un mes. Dios. Ok, Setokiji, ¿qué onda, negrazo? Ok, que se va a echar las retas. Típico de Tokiji. Jikai, dejen ver cómo va lo de la llamada en Sky. Ok, perfecto. Vamos a esperar a que llame. Llama más bien. Vamos a esperar a que llame Francisco. Pongan al Cepillín. No, si no quise poner Linkin Park, menos voy a poner a Cepillín. Muy bien. Ah, a de Alex. Gracias, mi querido de Alex. Bienvenido. Perfecto. Rash Bosh y su disfraz. Gracias, mi querido a de Alex. Bienvenido. Ay, tenemos llamada. Hola, hola. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien. Gracias. La primera vez que, bueno, me escuchas y yo converso casi personalmente, se podría decir. Sí, ¿verdad? Wow. Es, sí. Te escucho un poquito bajito. Sí, bueno, no sé, ¿ahora me escuchas bien o...? Sí, te escucho bien, a ver qué dicen ahorita. Ok, pues bienvenido, mi querido Francisco Menchu, hasta que se nos hizo tenerte aquí. pasó mucho, pasaron varios meses y bueno, por fin pude tener un poco de tiempo libre y bueno, decidí, bueno... hacer el programa contigo, es que todo. Qué bueno. Sí. Qué bien. pues ganador de Rockol Anime y Maestro Anime, edición 2016. Sí, qué sí, la verdad no me lo esperaba. Bueno, es que aquel entonces empezaba a sintonizar la radio y no sabía cómo se manejaban los horarios y todo eso. Entonces, bueno, llegué en la tarde y bueno, entré a la radio y escuché tu programa y no sé, creo que estaban promocionando el concurso y había muy poca gente. Y bueno, decidí meterme a ver y gané. No, nada más que mis conocimientos de anime y la suerte, creo yo. Qué bárbaro. ¿Y cómo fue que descubriste Anime Nexus? Iba buscando música para descargar, ¿verdad? Anime, openings, endings o alguna, o no sé, prácticamente eso. Y me encontré con la radio y bueno, me gustó mucho cómo funciona, los programas, los horarios, cada locutor con una propuesta, ¿verdad?, diferente, y eso es lo que me llamó la atención. Y bueno, es que tuvo eso. ¡Qué bien! ¿Y Alianza Anime? ¿Cómo fue el contraste? Bueno, la historia es así. Yo estaba escuchando, bueno, estaba esperando el programa de Perlita, me había conectado media hora antes, ¿verdad? Y te escuché locutando y me encantó mucho tu cortina. Y bueno, dije, a ver. Y la verdad me gustó mucho el tema. Y no sé, no recuerdo el tema de esa ocasión, pero me gustó mucho cómo manejaba ese programa, cómo manejaba los segmentos, la música y al entorno, ¿verdad? Y bueno, más que todo eso. Ah, mira qué interesante, o sea que fue por Perlita. Y contraste a DJ Yaobe. Sí. Wow. Sí, más que todo, esta es la historia. Ay, qué interesante. No me lo imaginé. Sí. Es que bien, mi querido Francisco. Bueno, pues ahora por fin vas a cobrar uno de tus premios, porque tienes dos, ¿verdad? Sí, tengo dos. Sí, tengo dos. Uno me decidí por... Bueno, es que eran... Las propuestas eran interesantes, pero creo que esta es la que se disfruta más, considero. Considero, la que considero que se disfruta más, porque... no sé, por 2 horas puedes llegar a transmitir algo de ti, ¿verdad? A las personas que te escuchan o siguen. Y bueno, no quería dejar de pasarlo. No quería dejar pasar la oportunidad. Ok. Eres de Guatemala, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, soy de Guatemala. Bueno, sí, soy guatemalteco. Sí, sí. De un país pequeño relativamente. Somos vecinos, se podría decir. Y nada más. Ah, mira. Dice sí. Marquitos que tienes una voz muy genial. Y aclarando que Marquitos es hombre. No creo. Wow. Creo que tengo una voz normal. No, nada interesante, pero si es así, bueno, gracias por el cumplido. Pues sí, haciéndote justicia, sí, tienes una bonita voz. Sí, bueno, a ver si algún futuro me animo a enviar el demo y tener un programa, pero por ahora no. Estoy ocupado. Ok. Escuela y todo eso. Me gustaría. Estaría bien. Sí. Sí. Ok, Francisco, pues tenemos un tema del día interesante. Sí, es un tema interesante. Se me ocurrió en la mañana cuando estaba pensando algo y desperté y fue como, bueno, pongamos openings, endings que les haya encantado a las personas de los animes, ¿verdad? Porque tengo varios. tengo varios y no sé. Creo que como yo, existe demasiada gente que se encariña con la música japonesa, ¿verdad? En mi caso tengo varias canciones en el celular, en la computadora, en YouTube, y varias cosas, ¿verdad? ¡Qué bien! No, sí. Pues para haber ganado Rocola Anime, sí, debes de conocer bastante, ¿eh? De música. Sí, conocí a varios. Las había escuchado, pero en ocasiones no sabía el anime, pero las canciones, el ritmo, la letra era pegajosa, entonces la descargaba y después investigaba de qué anime procedían, ¿verdad? Gran parte de las canciones que pasaste este concurso. Sí, qué bárbaro. Pero barriste con Akari Himura, que era de las favoritas para ganar. Eri Hinamori, precisamente el que dijo que tenías una voz muy chenchuan. Sí, y bueno, no sabía que Akari era tricampeona, creo. Sí, era tricampeona, sí. ¿Verdad? Y bueno, fue difícil seguirle el ritmo, porque ella ya llevaba varios puntos cuando ya empezaba una semana. Y bueno, no sé, en algunas ocasiones sí, ella fue demasiado rápida y yo me quedaba impresionado, ¿verdad? Que existiera, existiera una persona así que reconociera las canciones más rápido. Y bueno, no me di por vencido y creo que le gané bien. Si no estoy mal. Sí, de hecho, tú entraste como a la mitad del concurso, yo creo, ¿no? No recuerdo bien, la verdad. Creo que sí, habían empezado, llevaban, no sé, estoy seguro, pero sí habían empezado cuando yo me uní al concurso. Sí, te digo, un completo desconocido, un recién aparecido, llega y gana. Eso me encantó. Sí, y bueno, después del concurso, Akari me felicitó y había preguntado por Eric, si no estoy mal. Y bueno, la próxima creo que este año sí voy a poder participar, dependiendo de cómo me quede el horario, para ver si logro defender la corona, antes de decir. Sí. Qué bien. Sí. Pues tan interesante, ya Cari ya dijo que se va a poner las pilas, que va a estudiar más. Que va a estar difícil, que le ganes este año. Sí, bueno, espero también. Voy a tratar de escuchar más música y espero dar una buena contienda este año. Sí, qué bien. Pues esperamos que sí, esperamos un buen show, una buena competencia. Esperemos que sí. Ok, pues vamos a ayudar con comentarios, mi querido Francisco Menchú. Bueno, ¿para qué va? ¿Estás en el grupo de Alianza Anime? Sí, estoy en el grupo. Ok, sí. Pues vamos a leer comentarios, porque si no se nos viene el tiempo. Y ahorita nos haces alguna recomendación, si quieres, ¿no? De algún anime, alguna canción que te guste, algo. Pues, no creo por ahora. Recién acabo de llegar hace 20 minutos y no he podido buscar algo. Y durante el programa creo que sí podría buscar algo. Bueno, y perfecto. Recomendárselo, sí. Ok, pues vamos a leer comentarios, de favor. Si quieres, empieza tú y ya. Ok, pero luego sí. Vas tú, vámonos con los primeros comentarios. Ya tenemos varios atrasados. Es el tema del día de hoy. ¿Qué nos propone Francisco Menchú, ganador de Rocola Anime y Maestro Anime? Edición 2016 fue... ¿Cuál es tu opening o ending favorito de anime y por qué? Yo le agregué el por qué. Porque me gusta que se expresen. Sí. Que tengan un por qué les gusta. A ver, vamos a ver. Ricardo Lema... Muy buenas noches, DJ Yaome, me reporto después de una semana ausente. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien. Pues sí, gracias. Con respecto al tema, tengo bastantes openings y endings favoritos, de los cuales destacaré los siguientes. Los openings de Fairy Tail 9, 14, 15 y 17, Tales of Cestidia, los de Dragon Ball Z y muchos otros más. Los indies de Octolip Night, Bread Bets, Tales of Celtidia, The X y otro más, pero los dejo para la próxima, porque son muchos y me gustan por su letra, música e intérprete todos. Saludos desde Ecuador. Yes, mi querido Ricardo Lema, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Juan Carlos Anticona, ¿qué nos comenta? Francisco. Bueno, aquí veo a Héctor Abraham. No, Francisco. Juan Carlos Anticona. No. Creo que estoy un poco perdido todavía. ¿Sí? Sigue y mientras me logro ubicar. Ok. Vamos a ver. Juan Carlos. Hola, Omen. Quisiera pedir una canción que me gustó bastante. Se llama Shiny Shiny, el opening de Dead Man Wonderland. Va que va. Respecto al tema, son muchos los openings y endings que me gustan, que no podré escoger un favorito. Cada temporada trae nuevas canciones que me puede llegar a gustar bastante, así como el pedido que te escribí arriba. Lo que sí tengo es una lista con mis favoritas. Esta última semana estoy pegado, con el ending de Dead Man Wonderland y el de Spice Up Wolf. Dos animes muy buenos, chicks. Va, muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuál tema? No sé. ¿Ya? Ok. Sigue Edwin Heredia, ¿cierto? Ajá. Sí, bueno, buenas noches. Elegir un opening entre mis favoritos sería muy difícil. Y nos puso el enlace, ¿verdad?, de la canción. Lo abrí y se trata de opening de Konosuba. Ese opening es demasiado divertido y movido. Es una buena elección, en serio. Demasiado movido y tiene su encanto, ¿verdad? Siempre nos tiene algo bueno este anime. O sea, por su opening pasado, este. Muy bueno. Ok, Rolando Hernández, el mejor opening de los pocos que me han gustado es el de Mazinger Z. Wow, un clásico. Sí, de los viejos. Y Ricardo Lema nos puso el enlace de Tale of Cestidia. Ya he escuchado el primer opening y es muy bueno, pero este sí no he podido. O el ending, este sí no he podido escucharlo. Creo que lo voy a tener en lista y bueno, a ver cuándo para escucharlo. Ok, gracias. ¿Quién más? Pablito BS. Ay, ese Pablito. A ver, Pablo BS. Uno de mis temas favoritos es el de They're My Friend, que es el ending de Tu Aru Kagaru no Rengun. ¿Y por qué me gusta? Me gusta la letra de la canción. Ok, gracias por tu comentario. Ay, Marquitos Gómez, te toca, mi querido Francisco. Bueno, aquí dice Marquitos Gómez. Buenas noches. Ya se me hace extraño cuando vi el tema de Linkin Park para ese día y pensé, en serio, ¿a poco es válido? Y ahora que lo escucho de ti, Diome, me tenía todo sentido. Ajá. En fin, conforme al tema, pues está muy difícil. Pues en mi celular tengo como unas 400 temas de openings y endings. Y pues no sé cuál es mi favorita. Pues sí están en mis celulares porque me gustan, ¿no crees? Pero dejo lo que pongo una revisada rápida en mi lista y pongo las manos sobresalientes. Pongo las más sobresalientes entre todas. Un comentario un poco largo. Y eso es corto, diciendo Marquitos. Sí. Todavía falta otro. A ver, aquí en el IRC, porque los tenemos abandonados. Vente al IRC, me quedo Francisco. Aquí también están los comentarios. Bueno. Ok, toqué. Pues mi favorito es el de Dragon Ball. Nah, ¿En serio, Takeji? Hubiera apostado por ese. Es de la fantástica aventura de Luis de Lili. Claro que sí, lo suponía. Más porque es de toda mi infancia. Ay, que mi Takeshi-kun. Sí. Bueno, vamos a ver si tenemos más comentarios. Aquí quieren que te haga una pregunta, mi querido Francisco. A ver. A ver. Dice, ¿cuál es tu waifu favorita y por qué? Comenta Shion. Mi waifu favorita es... es de un anime de los 90s, Sailor Moon. Específicamente Sailor Venus. Fue de mis favoritas, aunque inicialmente tenía Sailor Mars como waifu, pero con, mientras fue avanzando la serie y en el manga es mejor. ¿Y por qué? Porque simboliza el amor, es muy buena persona, es una persona seria y un poco despistada en lo que hace. Esas son las razones por las que tengo como mi waifu allá. Vaya. Sí. Muy bien, muy bien. Pablito dice, ¿alguien dijo waifus? ¿Dónde? ¿Ya vamos a comenzar a animar más las cosas? Claro que no. Sí, bueno. Bueno, vamos a continuar. Estás muy serio, Francisco. ¿Estás en serio? Estoy un poco tenso. Ya sabes que yo suene seria. Es que estoy un poco tenso y no estoy acostumbrado. No, estoy un poco nervioso y tenso. Relájate. Sí, eso no sería esperar. Es que no había tenido una experiencia similar, entonces. Es un poco complicado expresarme y, y los nervios a veces no sé cómo podría decírtelo, me cortan la inspiración, podría decir, porque tengo algunas cosas que decir y por los nervios se me olvidan y termino haciendo otras cosas. Pero sí, estoy un poco nervioso. Sí. ¿Entraste al IRC, mi querido Francisco? Pues otro Francisco. Ah, sí, soy yo. Ok, vamos a ver. Leonardo Urra comenta: hola, DJ Yome, mi opening favorito es Namida no Mokou de Gundam 00, el primer anime que vi subtitulado, y mi ending favorito es Alias de Aldonuat 0. No sé por qué, pero la canción me atrapó desde que la oí por primera vez. Pues sí. Luego pasa eso. ¿Podrías colocar una de estas canciones, por favor? Aquí escuchándote mientras actualizo la música de mi celular. Para mañana volver a la uni después de las vacaciones. Ups, se acabaron las vacaciones. Sí, tuvo unas largas vacaciones. Porque bueno, yo entré en enero, la primera semana. Y ahora ya vamos casi por la mitad. Pero que las disfrute. Porque de lo poco de las vacaciones se tiene que aprovechar al máximo. ¿Y qué hora es allá en Guatemala ahorita, Francisco? Es 7:43. Ah, pues aquí también estamos, sí. Bien de horario, entonces. Creo que este mes cambian el horario, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, México. Creo que sí, o es el otro mes. Creo que sí, es este o el otro, no me acuerdo. Pero ya vamos a cambiar. Sí, ya, y bueno, creo que va a ser un poco difícil que te escuche, pero porque a las 7 recién, cuando el programa a las 7, ¿verdad? Uno recién terminó de terminar, bueno, termino las clases el martes, entonces nomás salgo y a veces vengo a pedir una canción, si te das cuenta. Y bueno, el programa casi siempre lo escucho por podcast y es que no puedo escuchar los últimos programas desde enero hasta ahora. Y bueno, porque nos dieron permiso, por decirlo así. No, la maestra se asentó y nos dijo que pues ya todavía podíamos tomarnos la tarde libre. y por eso decidí estar aquí hoy. Ay, qué bien, entonces tú decidiste, sí. Pues vamos a transmitir con Naome, ya que sí, tengo la tarde sí, libre. Sí, ya habíamos postergado el momento mucho tiempo, pero sí, es que todo eso, no tengo nada más que... Qué bien. Es que, sí, sí. ¿Y nadie de tus familiares, tus amigos, te están escuchando? No, mis familiares salieron hoy. Como mi papá trabaja y mi mamá también, entonces llegan un poco tarde. Ay, sí. Qué bien. Mis hermanos creo que tienen clases particulares, entonces van y regresan ya un poco tarde. Entonces me quedo casi que solo los martes y los viernes. Ay, mira, pues otra perfecto semana para transmitir. Sí. Sí. Para que sí, solo estuvieran ellos. Creo que si estuvieran ellos estaría un poco más nervioso. Porque, sí. Ya me pasó una vez, hace 5 años, para un examen de inglés que era por internet. Y cuando estaban ellos cerca mía, estaba nervioso, estaba sudando y por eso estaba confiando mucho y la maestra me estaba diciendo que tenía varias de las oraciones mal pronunciadas, algunas palabras, pero porque me estaban viendo todos y a veces no soporto que las personas miren lo que estoy haciendo o porque me pongo nervioso y tenso. Entonces, en lugar de hacer las cosas bien, a veces las termino haciendo mal o no como se tenían que hacer. Por eso, me gusta trabajar solo y para que me pase eso, porque me ha pasado ya esto. Ok, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a música? Sí, está bien, tenemos la música. Vamos a nuestro primer bloque musical. Vámonos con Stray Dogs, el ending 2 precisamente, y seguido de High Music. Vamos con estos dos pedidos y enseguida regresamos a esto que es Alianza Anime con DJ Yaume y Francisco Beichu. Ey, Francisco sí sabe cómo mandar a corte musical, no como otros. Vámonos, Francisco, ya volvemos, okay, a Alianza Anime. Yikai. Chica, y estamos escuchando el pedido de Alex Rivera. Hot. まと出かけ上がっていた。 重なっては離れて傷つけ合った二人、もう一度行こう。 Vamos a escuchar el pez de Gerber Steven. Y el anterior fue de Facu. Facu Julián, vamos con esto enseguida. Regresamos. はずじゃないし、けがれた僕は今日もまた夢の先の先へ、終わりのない旅を続けてゆく。君の言葉、心ぬくもりだけ胸に抱いたままで、重なっては離れて傷つけ行こう。何度も何度も確かめ合って、そばにいても不安になって、そこにあるものを、確かにあるものを信じ続けられたら、言葉の奥の方に心があるというか、伝えた言葉が全てさ、明日昨日今を繰り返して生きてゆくためには、胸の中に宿るその Les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Seguimos aquí con nuestro invitadazo del día de hoy, el ganador de Rocola Anime y Maestro Anime. Así es, los dos concursos que tenemos y los de estrella, y los ganó un desconocido, un completo desconocido, ¿verdad, mi querido Francisco Menchu? Sí, era un desconocido, y bueno, el desconocido que llegó a ganarle a la gran Akari Himura, que es sí, todos... Sí, sí, a la favorita del pueblo. Qué bárbaro. Nos daban... Sí, incluso cuando me uní al concurso, todos daban a Akari por vencedora. Porque había ganado en tres ocasiones. Sí, de hecho sí, yo también llegué a pensar que Akari iba a ganar. Sí, pero bueno, fue un buen concurso y ahora que entré al IRC me estaba saludando. Ay, qué bien. Sí, bueno, creo que este año quiere que vuelva a participar y que sea algo más entretenido. Sí, va a estar muy interesante con ustedes tres concursando. Sí. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Ok, pues vamos a seguir con comentarios. ¿Qué hago si comentan mucho? Sí. Bueno, vamos a ver en qué nos quedamos, mi querido Francisco. ¿Y cuál fue el primer programa que escuchaste aquí en Nexus, Francisco? Ahora que recuerdo, creo que fue el de Perlita. ¿Sí? Técnica de supervivencia. Creo que sí, fue el primer programa. Qué bien. Pues creo que fue el programa de Alia. Muy bueno también. Sí, básicamente solo esos. Y el tuyo. Fue uno de los que inicié escuchando. Y después, ahora que tengo los lunes un poco libre por la noche, escucho a Hige y a Tokiye cuando a veces puedo, cuando a veces entro y veo que está, no sé, computando o haciendo sus ocurrencias. ¿Trolligi? Sí, el Trolligi. Ay, el Trolligi. Sí, pero bueno, y buena música. Me gusta. Se ve que sí le echa ganas. Sí, ese Tokiji tiene el power. Sí, sí, cae bien. Bien, pues vámonos con más comentarios, Francisco, que si no, no te vamos a pagar, ¿eh? No es cierto. Dale. Vamos a ver. ¿Dónde nos quedamos? Rolando, ¿no? Sigue rodando. Ah, pero él pide la canción de Mazinger Z. Ok, ahorita la colocamos. Espero me dé tiempo. Ya nos queda una hora. ¿Qué más? Pablo Bese, sí, ¿qué hola, comenta? Sí, lo leo. Bueno, ¿qué dice? ¿Había premios? Entonces, ¿existe uno que sea una cita con DJ Aome? Oh, por Dios, no lo sabía. Lo sabía. Y pone la foto de Aome y Inuyasha. No hay premio tal. No. Pablito. Ahora que... ¿Mande? Ahora que siempre... Sí. Creo que Pablo es de los que más comenta y siempre hace comentarios graciosos en este momento. Porque cada vez que entro es de los primeros en escribir y siempre tiene largos discursos, por decirlo así, y siempre sale como ocurrencias y eso es divertido. Sí, hay muchos comentarios. Pablo, sí. ¿Qué nos comenta? Dice, buenas noches, DJ Yoma, aquí otro Pablo, fíjate. Sí, otro Pablo. Se capa. Dice, aquí reportándome Lord de Mega. Ah, ok. En cuanto al tema, mi opening o ending, hay varios según los años, como las canciones de Flow, Colors, Go y Dates. De Ayahira, No Booking, The Show, Lost My Music, God Can Out, Hari Hari Yukai, hasta llegar al opening de Lucky Star, Mother, Sailor, Fuku. Pero los que más me agradan son el opening de Macross Frontier, Seikai, Hikou, un opening de un videojuego, Makaneiga, Rockman 4 y el opening 1 de Jojobi 6, Adventure. Nos comenta. Y Héctor, ¿habrán qué comenta, mi querido Francisco? Bueno, uno de mis animes, uno de mis mejores openings, que a mí me encantan, son el de Dragon Ball Z. Y el opening 12, Naruto, Haruka Kanata, ¿sí? Y para mí, son los openings que más representan. De cualquier que lo escucha, le recuerda esos excelentes animes. Sí, la verdad, sí. Los recuerdo muy bien. Son de mis openings favoritos, se podría decir. De los viejitos. Ah, qué bien. Bueno, sí. Tema del día. ¿Cuál es el tema del día, mi querido Francisco? Coméntale a Cari, de favor. Para Cari Jimura. El tema del día es... ¿cuál es tu opening bueno en favorito de anime y por qué? Bien, muy bien. Francisco se pone atención. Perfecto. No como otros. Ay, verdad, no dio tos. Marquitos Gómez comenta. Bueno, ahora sí, una revisada súper rápida. De los temas que vi rápidamente entre ojos es el opening 1 y opening 2 de Date Alive. Porque no sé, el tema tiene un ritmo que me encanta. Y el tema 2, pues, tiene mucho ritmo. Y la letra me encanta. Te seguiré comentando más adelante. Posdata, la waifu de toda la vida. Kurumi, ya van a empezar con sus waifus. Pablito, ves a que comenta. Sí. Bueno, es que tengo un poco de interferencia. Un poco entrecortado. Pero ah, bueno. Ok. Sí. No sé por dónde que hace. Llévame. Pues me quedé aquí en Pablo BS. Dice, así, ah, hombre, ya me llegó tu pedrada. Perdón. Muy bien. Francisco, aló, aló. Tenemos problemas técnicos. Francisco, ¿me oyes? ¿Estás aquí con nosotros, Francisco? Bueno, en lo que regresa Francisco, vamos a ver qué tenemos aquí en el IRC. Los de Cold Bebop, perdón, no es nostalgia. Ay, ya se cayó la llamada en Skype. Bueno, ahorita vamos a contactar a Francisco. A llamarlo rápidamente. Llama ya. Ay, ¿dónde está mi Sky? Muy bien, Alexandra Shinchi, hola, DJ Omar reportándome desde Ecuador. Está genial el programa. Mi ending favorito es, gracias mi querida Alexandra, mi ending favorito es Kawarai Sora de Junju Romántica. Me encanta la letra, es como decir que me enreda en sus notas musicales. Muy bien. Hola. O sea, llamar aquí. Dejen le pongo aquí. Bueno, es que está Francisco está desde Guatemala y yo estoy desde México. Algo lejos. Pues es difícil la comunicación. Ay, de hecho también se fue en el IRC. Muy bien. Takiji, recuerden cómo está salada. Yo tengo poquita música japonesa, apenas 300 roles en el playlist, por eso se caen las llamadas. Takiji, vas a ver. Como el miércoles. No, qué bárbaro. Tú eres el salado. Me invita y que ya no tenía internet, Takiji. Dice Luis Castillo, muy buenas, DJ Yomi y al invitado, no escuché su nombre, Francisco Menchu. Mi opening favorito es Kara no Koro de Naruto. Y yo pregunto, ¿dónde está Perlita y sus tácticas de supervivencia que no la leo? Primera llamada. Marquitos Gómez, Siguiendo con mis temas, tengo un tema llamado Black Bullet, que pertenece al anime del mismo nombre. El opening no me gustó bastante, tiene una combinación que destaca mucho, por eso me encantó bastante. Sena Kobayakawa, interesante apellido. Buenas tardes, noches, querida DJ Yume. La canción que más ha quedado en mí es el ending Bakemonogatari. Ah, muy buen tema. Canción de Supercell, Kimi no Shirai Monogatari. Por cierto, ¿me pasas el ending de Kimono Friends? Claro que sí, con todo gusto. Te lo pasamos. Y vámonos rápidamente con más temas musicales. Vamos con temas musicales. Lo que viene, mi querido Francisco, y podemos hacer enlace una vez más. Salados, DJ Yoma y David Higue, por ser del Cruz Azul. Dice Toki, no, era el server, yo pagué a tiempo. Bueno, ya estoy jugando, ¿quién va a la reta? Sí, Toki, claro. Pero yo no le voy al Cruz Azul, me quedó Lord de Megas, así que no sé. Uy, el azul. Anel, ¿con qué me quedo? Bueno, vámonos. Vámonos con los siguientes pedos musicales y pues enseguida regresamos. Así que no se despeguen de Radio Anime Nexus. Veo a Francisco conectado, pero no llama. Voy a tener problemillas ahí con su internet. Pues vámonos rápidamente con pedos musicales y pues enseguida regresamos. En lo que viene Francisco. Vámonos con de las prof. Aquí lo tengo. Vamos con el tema de Ricardo Lema, Tales of Cetiria de X. Vamos a escucharlo, seguido del periodo de Fargueros, que ya se fue, pero bueno, vamos a colocarlo. Y seguido el tema de Fargueros es Hiroyuki Sawano, Truck My Blood. Y terminando este bloque musical con el pedido y estreno, comenta Marquitos Gómez, tema Last Prof. Pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Mágica, ay, qué buen final. Vamos con el siguiente periodo musical y ya regresamos. あの太陽は誰のものだい屈折した光僕を指さすただ笑って がいた自分の道だけを歩いて Hernández, y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Jikai, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvimos, ya está aquí Francisco. Después de una caída que no fue mi culpa, ¿verdad, Francisco? Dile al Toquilli porque sí. Dice que estoy salada. No, fue mi culpa. No, bueno, tuve inconvenientes con el router y tuve que ir y hacer algo. De arreglar todo lo que implicaba la caída y no fue culpa de DJ Aomi. Menos mal. Estoy ciscada, Francisca, te lo juro. Ok, si está salada, no se hagan nada, Kiki. Claro que no. qué raro. Ajá. Bueno, pues vámonos, Francisco, que ya es media hora nada más. Sí. Qué rápido. Que... sí, es demasiado rápido. Sí, te voy a invitar más seguido. Bueno. A ver qué día puedes regresar. Bueno, para mí sería un gusto. Ok, siempre muchas es bueno gracias. Salir de la rutina. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ya ni supe. Bueno, aquí nos ponen canciones, ¿eh? Lo de las pedradas. Ya. Nos quedamos en... cena. No, cena ya lo leí. Marquitos Gómez, fíjate, otro comentario de Marquitos Gómez. Sí. Si lo ubiques después de cena Kobayakawa. Después de ahí, ahí, ahí. Espera. Ok, aquí espero. Veo Marquitos. Salaome. Ándale, Eduardo Vegas. Voy bajando. Okay. Ah, creo que sí. Marquitos. Después de ver a Kurumi. Bueno, abajito. ¿Vas a ver, Lord de Megas? Cuéntate con el negro del toquillo y vas a ver. Marquitos Gómez. Más tema. Ah, ok. Ajá. El comentario de Pablo B.S. No, bueno, yo sí, leo el de Marquito si quieres y tú el de Pablo B.S. Sí, está bien. Más tema. Más que nada por el hecho de pertenecer a este grupo. Yo me decía, este será uno de mis favoritos. Pertenece al anime que tuvo muchos fans. El anime Boku Dake ga Inai Machi. Y que... tema fue re del grupo Asian Kung Fu Generation. Tiene un solo de guitarra y un punch que me encanta. Sí, esa serie es buena. Yo la vi cuando estaba en emisión y la verdad el opening es demasiado bueno. De Asian Kung Fu Generation, sí. Ya lo comentó. Sí, tiene. Bueno, a mí me encantan los openings que siempre incorporan alguna guitarra, algún sonido de guitarra. Lo hacen, bueno, para mí, lo hacen más bonito, estético y más pega, que tenga más, no sé, que a uno se le quede como que pegado en la cabeza, no recuerde mucho tiempo. Muy bien, ¿qué nos comenta Pablito B.S.? Bueno, uy, gracias por tu comentario, Francisco. Hacemos lo que podemos para estar, para que a uno nos aburra y de paso que me recomiende una de esas series Yuri que tanto le gustan y que solamente he leído sobre ellas, como Valkyrie Drive. Solo me hace falta investigar los especiales. Claro que no. Curiosamente, a mí no me gusta Yuri, no soy fan de Yuri. Ay, vaya, un hombre diferente. Aún hay esperanzas. En el mundo. Bueno, vi Valkyrie Drive y un episodio y no sé cómo logré ver un episodio completo y... ¿el primero? No, fue uno del... no recuerdo, pero fue capítulo 4 o 5 cuando van a la playa, ¿sí, no? Ay, sí, que la super loli es. Sí. Sí. Y ver ese episodio me hizo reconsiderar muchas cosas. Qué bueno. No, pero ve el 12, es la máxima expresión de Yuri. Ay, de ese anime. Sí, pues, o sea, sí, no, no. El problema fue que no. Como era una isla de mujeres y no existía ningún hombre. Shaco. Y. No sé, corrían barbaridades, podría decirse, y no, es que en ser Yuri no, no es que no me agrada, pero tampoco es para que, así podría haber uno, pero me siento demasiado tedioso y aburrido, no sé. Ok, pero entonces bueno, no te cierras a la posibilidad de ver Yuri. No, no tendría inconvenientes, pero bueno, uno no haría más, no haría daño, pero Valkyrie Drive sí, descartado. Muy bien. Un hombre diferente. Gracias, Dios. Chica, y pues vámonos con más comentarios. Ya para acabar. Qué rápido, se pasó el tiempo, ¿eh? Con todo y caída. Sí, todo y caída. Sí, en serio. No creí que estando transmitiendo a uno se le agotara tan rápido el tiempo. Porque sí. Uno, sí. Bueno, cuando uno escucha, no. O sea, yo siento que las 2 horas normales, o sea, transcurren con normalidad, pero ahora transmitiendo me di cuenta que, bueno, el tiempo avanza demasiado rápido. A veces por las posiciones, la posición en la que estamos. Sí, acompañado, sí. Se pasa muy rápido el tiempo en la radio. ¿Qué más? Bueno, ok, vamos a continuar con comentarios y luego nos haces tu recomendación de anime, ¿vale? Ah, bueno, sí, bueno, me parece. Muy bien, ¿quién sigue? Marquitos Gómez. Ah, super comentario. Vas, mi querido Francisco, para que te lleves un buen sabor. Bueno, está bien. Siguiendo con ese tema, me encanta un ending que me ha encantado. Viejo Naruto, si no estoy mal, si no mal recuerdo, es el ending 15. Es el tema escenario de Saboten. Es uno de los endings que tanto me encanta. Endings del viejo Naruto son 3: el tema Haruka Kanata por Ashen Kufu Generation, el tema Go for Flow y el tema Remember for Flow. Conforme Naruto Shippuden, Bluebeard es de lo que no me, es uno de los que no me gustan a mí, pero bueno, por Ikimonogakari. Creo ser por Inoue Joe y el que casi todo el mundo quiere cantar, Hotaru no Hikari por Ikimonogakari. Y a ver cómo va ese canto. Shalala, así lo recuerdo. Y me omito esa parte porque no soy bueno cantando. Entre varios más, no me sigo, pues sería un super comentario y quiero evitar la fatiga. Y que sí. Ok, gracias por darle lectura a ese super comentario. Y eso que ahora no se puso tan troll, Marquitos. Luego pone más largos esos comentarios. Sí, he visto varios comentarios que parecen testamentos, pero bueno, cada persona es diferente, puede expresarse como Marquitos Gómez, que no se guarda nada, ni super comentarios que hace. Sí, pero nada. Sí. Bueno, deja ver si hay más comentarios, si no ya para irnos al último bloque musical, yo creo. Sí, creo que Pablo Bese. Sí, a ver, vamos a ver. Sí, aquí hay un comentario de Pablo. Dice: no, Francisco, si hasta Ome ya le gusta el Yuri, no es posible. El Yuri es amor, solo pregúntale sobre el capítulo donde sale Lady, las favoritas de Ome. No. Uy. No me quiero imaginar eso. Es que es demasiado tenso. Es mucho fanservice. Mucho fanservice. Se ve que los productores no tenían nada que hacer y ay, vamos a poner a estas chicas así. Y luego haciendo esto. Yo vi otro similar, pero no era Yuri. No, ni siquiera lo vi. Vi 2 minutos y cedían o sobreexplotaban el fanservice. Se llamaba Bikini Warriors. Y tan solo ver el opening, uno se da cuenta por dónde, cuál es la temática en sí del anime. O sea, ver a chicas con bikinis y peleando, ¿no? Sí, con grandes sopais. Sí, grandes sopais. Y no, pues a mí no me No sé, evité verlo y no sé, lo dejé ahí. Y incluso lo estaba viendo con un amigo y dije, mira, ¿qué tal si vemos este anime? No, veamos este anime para ver qué, cómo es la temática. Y a empezar, desaparecen las grandes opais. Y le dije, no puede ser tan malo. Y lo adelantamos y era, no podía esperar. Y pero, igual, no fue un buen recuerdo ver ese anime. Pero si alguien quiere fanservice por un montón, el anime se llama Bikini Warriors. Bikini Warriors. Con el puro nombre, sí. Ya sí. Sabes. Exacto, exacto. Yo creí que iba a ser algo más decente. Ay, el iluso de Francisco pensó que iba a ser algo diferente. Algo diferente, y no. Salí decepcionado, pero bueno. Ok, ¿y algún anime que nos recomiendes? Uno de mis favoritos de hace 2 años se llama Kekkai Sensen. Incluso el opening, tanto el opening y el ending son de mis favoritos. Bueno, espero, bueno, voy a buscar algún enlace para que escuchen openings, endings, pero sobre todo el opening es, para mí es de los mejores que he escuchado. Es por, compuso Flows, sí, no, compuso Bump of Chicken, que se llama la banda, y la canción se llama Hello World. Y en sí el anime es un mundo habitado por criaturas de otra dimensión, humanos, criaturas mitológicas, bueno, de todo un poco podría decirse. Y en sí, bueno, para no spoilearles, porque a veces spoilea mucho a la gente y pues me termina teniendo, o sea, no termino de agradarles por spoilearles, pero bueno, sí. Y en sí es un anime divertido, con mini historias de superación, podría decirse, de parte del protagonista, que al inicio le dan unos poderes que tiene que ir desarrollando en el transcurso de la serie, unirse a un grupo de personas que tratan de erradicar lo malo. Y el final es excelente. Y no quiero decir nada de final porque spoilería toda la serie y se la arruinaría. Pero sí, se la recomiendo mucho. Ok, pues muchas gracias por la recomendación. Vamos a buscar ese anime. Y este año, creo que por. Sí, este año va a tener secuela. Ya no será una segunda temporada, pero no estoy seguro para qué época del año podría salir. Pero bueno, este año, por si la quieren ver y la quieren seguir este año. Ok, gracias, mi querido Francisco. Pues vamos con el último bloque musical y regresamos para despedirnos. ¿Qué te parece? ¿Qué? Sí, ok, me parece muy bien. Bien, hombre. Bien, comenzando este bloque musical con el tema de Akari Himura. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos a Alianza Anime con Guille Yaume y Francisco Menchu, ganador de Rocola Anime y Maestro Anime 2016. Yukai, ahorita regresamos. Estamos escuchando el pedido de Juan Carlos, Dead Wonderland. Vamos con esto y enseguida regresamos. El ending. El pedido de Edwin Heredia es lo que estamos escuchando en estos momentos. Konosuba Season Opening 2. Vamos con esto y enseguida regresamos. Bye. Chica, y vamos a escuchar este pedido de Pablito BS, super pedido. Tu Aru Kagaru, vamos con este Andy Nuno, They're My Friend. Hola a todos. Les saluda Gabriel Gama, la voz del monje Miroku en Inuyasha. Y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Lindas señoritas, ¿quisieran tener un hijo conmigo? Para que su descendencia sea de buen nivel. Radio, Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos, chicos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime con Francisco Manchu y su servidora DJ Aome. Bueno, mi querido Francisco, ¿qué crees? Que ya nos vamos. Bueno, la verdad, te agradezco mucho darme este tiempo. Y bueno, las personas que nos escucharon hoy, espero que les haya gustado o les haya encantado que haya participado hoy. Y como tema del día, hemos, bueno, he observado y leído que varias personas tienen buenos gratos recuerdos de algunos openings, endings. Bueno, ese era el propósito, que vinieran y, y que bueno, reencontrar, que se reencontraran con la música que les gusta y las cosas que les gusta del anime, ¿verdad? Y te agradezco mucho, DJ Aome, estas dos horitas que pasamos, ya que caída incluida, que fue mi culpa. Y nada más eso, y bueno, éxitos con el programa y que sigas varios tiempo, más tiempo con nosotros para animarnos los martes. Gracias, me quedo Francisco. Pues muchas gracias a ti, por sintonizar la radio, por escuchar Alianza Anime y por participar en Rocola Anime y Maestro Anime. La verdad, nos diste un buen combate en los dos concursos. Sí, la verdad sí, fue interesante, entretenido y bueno. Y saber que hay gente que conoce más del mundo del anime que uno, y eso nos motiva a uno para seguir indagando, investigando y tratar de conocer mejor esto que nos gusta, ¿verdad? Y nada más. Bueno, gracias, mi querido Francisco. Ahí está, Parrita sí va a entrar. Ahí para los que andaban con el pendiente, chicos. Ok. Sí. ¿Sí va a entrar o no va a entrar? Ya no sé. Es que el Toquillo más quiere ver arder el mundo aquí. Anda alborotando a la gente. Para que transmitamos sí. 4 horas. Ya transmitimos 4 horas. Un viernes. En la madrugada. Bueno, pues vámonos, Francisco. En vista de que el Tokiji no se decide si va a haber Alianza Mix, vamos. Bueno, gracias. Gracias, te quiero, Francisco. Dígame. Estás en contacto. Gracias, dígame. Gracias, Francisco. Nos vemos. Un gusto. Bye. Nos vemos. Bueno, chicos, pues ya me voy despidiendo yo también. Muchas gracias por la sintonía. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.